Hola, soy Elena y voy a hablar sobre el arte y voy a empezar con el Renacimiento. El Renacimiento es un estilo artístico que surgió en el siglo XV en Italia y que más tarde se difundió por el resto de Europa. Pretendía romper con la Edad Media y retornar el arte griego y romano de la Antigüedad. Ahora voy a hablar sobre los artistas renacentistas. Los artistas renacentistas representaron un ideal de belleza en el ser humano. Para ello, restablecieron unas reglas cánones de la armonía y proporción de la forma. Unas reglas cánones son un tipo de reglas que tenían que seguir los artistas antes de pintar o cuando esculpían. El arte se erigió en símbolo de prestigio. Los reyes, comerciantes y banqueros se convirtieron en mecenas, que contrataban y protegían a los artistas. Los mecenas son personas que tenían mucho dinero y ellos contrataban y protegían a los artistas dándoles dinero, comida y hogar. Vale, ahora voy a hablar sobre el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio lo hizo Leonardo da Vinci en 1487. Su técnica era un dibujo, el estilo Renacimiento. Se puede localizar en la Galería de la Academia de Venecia, en Italia. El hombre de Vitruvio es famoso y representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas, inscritas en una circunferencia en un cuadrado que se llama Ad Catradum. Ad Catradum, ¿vale?